Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemi. El valor de la vida. Autor Sebastián Rodríguez. Fuente Virtudes y Valores. Ante la muerte repentina de un ser querido tras un accidente, un terremoto o un infarto, tocamos la fugacidad de la vida y reflexionamos en el sentido de esta. El 6 de febrero del 2011 tuve la gracia de conocer a Leiso, un niño de 10 años que acaba de cumplir un año de vida. No, no es un error, ha vuelto a vivir. Todo ocurrió en un accidente donde el camión de su padre se incendió y al momento de rescatarlo lo recuperaron con un cuerpo quemado a un 90%. ¿Será conveniente vivir así? Eran los comentarios que se escuchaban a su alrededor cuando le veían entrar al pabellón. El accidente ocurrió en septiembre del 2009 y en el periodo de su recuperación, gracias al apoyo incondicional de sus padres, de los médicos y del capellán del hospital, ha sabido descubrir el valor de la vida. Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. He visto el dolor de mi pueblo, he oído su clamor, conozco su angustia. Se mueve en una silla de ruedas, aunque a veces se cansa de estar sentado y sorprende a todo el mundo cuando se levanta y camina solo. Es un niño que ha aprendido a amar la vida y especialmente a amar al Creador de la vida. Existen frases hedonistas como "disfruta la vida tal como es, porque después no habrá después", o por ejemplo "vive la vida, solo tienes una". Ellas intentan mostrar un estilo de vida fácil y lleno de placeres, pero sabemos bien que la vida se disfruta y se vive verdaderamente en todos sus periodos, incluyendo el sufrimiento. El verdadero sentido de la vida está en apreciar y valorar lo que hemos recibido de Dios, la capacidad de amar a Dios y a los demás, la familia, los buenos amigos, la naturaleza, los animales y nosotros mismos. Debemos reconocer, agradecer y aprovechar tantos dones que Dios nos da cada día, pues nos acercan a Él, que es amor. La verdadera vida es vivir en el amor. En ese sentido, vivir es apreciar las ventajas de la vida. Poder sonreír, tener una vida virtuosa y divertida, un ambiente sano de amigos, tener muchas ganas de vivir, de hacer cosas por los demás, siguiendo uno de los consejos de la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Invitémonos unos a otros a amar la vida, conscientes de que no vivimos para nosotros mismos, sino que para los demás, para que sean felices y para acercarles a Dios. Muchas generaciones tendrán que beneficiarse del grano de arena que nosotros podamos dejar. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por dar lo mejor de nosotros mismos y seguir ese consejo que circula por ahí. Tres cosas en la vida no se deben perder: vida de gracia, apetito y buen humor. Podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemi.